Mundofonías. Mundofonías. Soñar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías, el programa dedicado a explorar las más maravillosas músicas de este universo y universos colindantes, músicas de inspiración popular. Y una de las costumbres que tenemos en este programa que hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte de los citados universos es todos los meses hacer un repaso a nuestra manera de la Transglobal World Music Chart. ¿Y qué es la Transglobal World Music Chart? Bueno, ya lo sabéis, porque habitualmente hablamos de ella, como digo, mes tras mes, cuando se anuncian los resultados de las votaciones de los 59 panelistas, los 59 miembros repartidos por los 5 continentes. Son divulgadores de estas músicas que se juntan para dar su opinión sobre los mejores discos recientes de estos tipos de música, estos infinitos tipos de música, porque la verdad es que a veces se habla de las músicas del mundo, de la world music, como un género musical, y nada más lejos de la realidad. Es una infinitud de músicas que siempre te sorprenden. En fin, pues ¿querréis que hablemos de lo que ha sonado? Efectivamente, pues es uno de los discos que entran en la Transglobal World Music Chart de este mes de octubre. Es el proyecto Oconcolo del artista Abraham Rodríguez, un músico inspirado en la santería de tradición yoruba afrocubana, que como veis también le da un toque arreglístico cercano al jazz y a otros estilos de música instrumental, bastante original y bastante interesante también. El nuevo disco se titula Cantos y recoge efectivamente pues diversos cantos, sobre todo dedicados a los orishas, los santos o los dioses del panteón yoruba. Y lo que oíamos era este canto Ayosin, como digo, de Oconcolo. Pues subimos hasta el puesto número 32 para escuchar a unos viejos conocidos de Mundofonías, un grupo de Bruselas, John Duju, con su disco Europeana. C'est une belle journée pour sauver le monde. C'est une belle journée pour se réveiller. C'est une belle journée pour prendre les ondes. C'est une belle journée pour la vérité. C'est une belle journée. It's a beautiful day to save the world. It's a beautiful day to change the game. It's a beautiful day to take it on. It's a beautiful day to go out and play. It's a beautiful day. Les riches sont les plus mécontents. Y'a du changement dans l'air, faut pas le nier. Il est temps de rafraîchir ce vieux continent. Let's take it all around and do our thing. Time to raise our voice and sing. Time to open up, feel free. Don't blame it on the good times, blame it on the lobby. C'est une belle journée contre toute attente. C'est une belle journée, il faut le constater. C'est une belle journée, que tu le veuilles ou non. C'est une belle journée pour commencer. I won't fulfill your prophecy. No fact check my history. Not an eye for an eye, but a you for a me. I'll occupy you, you can occupy me. C'est une belle journée pour tout changer. Une journée où on n'est pas gêné de se tutoyer. Une journée pour s'aimer. Écoutez, une journée pour en finir de douter. C'est une belle journée pour débuter une tournée. Allez surfer, allez chômer. Coexister ou se multiplier. Se décider de s'éclater. Let's go down, let's get lost and found. The back streets, pocket places of this town. La musique partout, à qui chantent les trompettes et la guitare. Les fanfares. I'll occupy you, you can occupy me. Not an eye for an eye, but a you for me. Time to Oías al grupo John to You desde Bruselas con su disco Europeana y esta pieza Save Le Monde, que junta así los dos idiomas, el inglés y el francés. Ellos son un grupo que, como decimos, ocupa el puesto 32 entre las Global World Music Chart de octubre. Un grupo afincado en Bruselas y con influencias de un montón de estilos diferentes como rock, jazz, punk, ska, etcétera, etcétera. El disco se ha lanzado el día 21 de septiembre con una edición especial en vinilo, también en CD, y con una colección de fotografías. Y continuamos con otra novedad discográfica que también se incorpora a esta Transglobal World Music Chart, un disco que se edita, o se editaba más bien en los últimos días del mes de septiembre. Lo firma esta formación llamada Alba Griot Ensemble, compuesta por dos guitarristas escoceses, Mark Mulholland y Craig Ward, un contrabajista belga, Anne Duan, y un intérprete de Ngoni y percusionista de Mali, Yacuba Sissoko. Junto a ellos, colaboraciones estelares como las de Toumani Diabaté o Tony Allen. El disco se titula The Darkness Between the Leaves, es decir, la oscuridad entre las hojas, y en medio de esa oscuridad tenemos visiones borrosas, Blurred Visions, que es el título de esta canción. El disco de Alba Griot Ensemble entra en el puesto número 31 de la Transglobal World Music Chart del mes de octubre del 2018. I always want

non sa wa sa wa le sa ret lim te non non sa wa sa wa le sa ret lim te ashaqna sir qiyo sakal ki kasogdo be Hemos continuado en Mundofonías, como veis, con sonidos añejos y rarezas difíciles de encontrar, salvo ya ahora mismo que se han editado como es debido y ya está a disposición de todo el mundo, pero hasta ahora era complicado descubrir la música de esta banda de Somalia de los años 80, sobre todo, nada menos, Dur Dur Band. Se edita un disco con el título de Dur Dur of Somalia, volumen 1, volumen 2 y cortes inéditos. Ese sería el título de esta edición discográfica, que también entra en la Transglobal World Music Chart del mes de octubre del 2018 en el puesto número 30. Y desde luego el recuerdo, el revival de músicas que han sido grabadas en África y que hasta ahora han sido desconocidas en el resto del mundo, pues está teniendo bastante tirón, como también demuestra el siguiente disco que vamos a escuchar. Pues así es, porque son grabaciones por ahora inéditas de una artista que, si bien es bastante conocida y reconocida, en sus primeros tiempos grabó bastantes cosas, pero no se promovieron y prácticamente no tuvieron difusión, desde luego nunca más allá de las fronteras de su país. Estamos hablando de Stella Chiwese, una tañedora de mbira, ese instrumento que ya sabéis que es como una especie de cajita que se agarra con las manos y se toca con los pulgares principalmente, que es un instrumento típico de Zimbabue. Ella es un ejemplo además de la lucha de las mujeres por lograr su derecho a tocar música, ya que ella empezó a aprender y a tocar la mbira cuando estaba directamente prohibido. Pues ahora se lanza desde el sello Glitterbeat esta colección de grabaciones que nunca antes han salido de Zimbabue. El trabajo se llama Kasagwa Early Singles, es decir, los primeros singles, y como decimos es Stella Chiwese. Thank you. Oíamos a Estela Chigüese ocupando el puesto número 20 en Transglobal World Music Chart de octubre con esta recopilación de sus primeros trabajos, Early Singles, llamados Kasahua. Hemos oído esta pieza, Chipindura. Y de grabaciones clásicas africanas a grabaciones actuales de músicos africanos como Haruna Samake, a quien escuchamos con su nuevo disco Kamale Blues, que entra al número 19 de la Transglobal World Music Chart de octubre. Jamana Kenny Watier. ma que me la tu mucho furo de la ba Chegoro bai ma dugula con wey de gala ka furo ke mo me de so mi le makina ta gala furo go ku ma te me na wo ai ya pa male Jimmy Potten is dominant, and Jimmy Napuru Kuma de Mena. Oh, Yapa Manteri. Now, Maduguna, go by the Mizawe. Kafo Kamale, no, ye, Amia, Zene, Wadi. Nagoraba, Maduguna, go by the Mizawe. Oh, Kafo Sunguru, no, ye, Jamana, Gene, Wadi. Hemos escuchado a Haruna Samake, un intérprete maliense de Kamalengoni. La traducción del nombre de este instrumento es el arpa del joven. Así que, bueno, pues aquí tenemos a un especialista que ha estado tocando este instrumento similar a la kora, quizá un poco más pequeño, con menos cuerdas, en la banda de Salif Keita durante muchos años, Haruna Samake, con su carrera en solitario y discos como este Kamale Blues, que entra, como decíamos, en el puesto número 19 de la Transglobal World Music Chart del mes de octubre del 2018. La pieza que oíamos lleva por título Pani. Pues no es el único músico de Mali que está en la lista Transglobal World Music Chart en este mes de octubre. También está Sekou Ba. Ocupa el puesto 22 con su disco, el segundo, Soukabé Mali. Este artista, que es de Mali, como decimos, de la región de los Dogones, además, pero que ha estudiado también en Gambia y en Senegal. Este disco se grabó precisamente en uno de esos momentos bastante dramáticos en la vida de Mali, pues con el contexto de las guerras recientes en su país. Así que el disco habla de principalmente de esa problemática, de la inseguridad de los conflictos y también de la necesidad de respetar las culturas de los demás, como la suya, la de los dogones. Precisamente esta canción que abre el disco Dogon Ulon anima al pueblo dogón a mantener y cuidar su cultura. Yeah. pirapó, pirapó. Sangire, dogo olun tumo baramoye. Dogo olun tumo baramoye. Dogo olun tumo baramoye. Dogo olun tumo baramoye. Sanji tumo baramoye, wadum solun tumo baramoye, tumo bara giri segu koni mele mele, tumo bara yaji koni mele mele, tumo bara mulibi koni mele mele, tumo bara masagu koni mele mele. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Seguimos en Mundofonía repasando la Transglobal World Music Chart a nuestra manera. Ya sabéis que no hacemos un repaso estricto del 40 al 1, del 10 al 1, del 23 al 13, ni nada por el estilo, sino que escuchamos pues muchas veces los discos que todavía no han sonado en el programa, muchas veces los discos que también queremos destacar por algún motivo. Así que es un paseo libre por esta lista confeccionada, como sabéis, por 59 especialistas, 59 divulgadores ubicados en los 5 continentes y que mes tras mes emiten su opinión acerca de los mejores discos de estos estilos de música enraizados de cualquier parte del planeta, y con ello se confecciona, con la suma de todas esas opiniones, la lista mensual. Ya sabéis que la Transglobal World Music Chart es una iniciativa de este programa Mundofonías en colaboración con nuestros compañeros de World Music Central en los Estados Unidos, y también, entre otras cosas, que colaboramos con la feria WOMEX en la elección del mejor sello discográfico, los premios WOMEX, que se entregan siempre en la gala de clausura de este gran evento que en esta ocasión, este año, tiene lugar en Las Palmas de Gran Canaria a finales del mes de octubre. Y como ya hemos comentado, en esta ocasión el premio se lo lleva por quinta vez consecutiva el sello Glitterbeat. De ese sello hemos escuchado, por ejemplo, en la edición de hoy, la música de la zimbabuense Stella Chiwese. Pero ahora estábamos con los zimbabuenses, no, pero zimbaloneros, intérpretes de zimbalón, los Zimbalon Brothers desde Hungría, dos auténticos virtuosos de este instrumento, que ya sabéis que es un salterio de martillos que se percute y que algunos definen como antecedente del piano. Ellos son Balázs Unger y Jenő Listes. No tienen igual nombre ni igual apellido, por lo tanto deducimos que solamente son hermanos en esto de la cimbalonía. Hemos escuchado este disco que también en su título tiene esa referencia a la hermandad. Hermandad, precisamente, Brotherhood en inglés, Testverisseg en húngaro, que en ambos idiomas aparece en la portada del disco de los Zimbalon Brothers, que entra directamente al puesto número 16 de la Transglobal World Music Chart de octubre del 2018. Y en el puesto número 2 está el disco Kulku del grupo Sans, en el que hay pues varios artistas de diversos orígenes. Andrew Cronshaw desde Inglaterra, multiinstrumentista, con una carrera también con su propio nombre. Está la cantante finlandesa Sanna Kurkisonio, que ha sido además componente de Hedningarna, por ejemplo. Está el armenio tañedor de duduk Tigran Aleksanian, el cantante y también instrumentista de vientos de lengüeta Ian Blake. Y ellos cuatro, con algunos añadidos por ahora en el directo, hacen este grupo, Sans. Maitona makailit nuoren neidonni sissä. Rautaruukka, rautaraukka, et sinä silloin suuri ollut, kun sua suosta sotkettiin. Oíamos a este cuarteto Sans con su disco Kulku, que está en el puesto número 2 de Transglobal World Music Chart de octubre, subiendo desde el puesto número 5. Y hemos oído esta pieza, Rauta Hierro, cuya melodía está basada en una tradicional de dulzaina española de la colección de Agapito Marazuela, y las letras eran tradicionales finlandesas. Y nos queda solamente por descubrir cuál es el 1. El 1. ¿Cuál es el 1? No sé, Juan Antonio, lo tienes que decir tú hoy. Bueno, pues casi esta canción nos daba una pista, una conexión, porque a pesar de ser músicos británicos, finlandeses, armenios, la melodía, como tú decías, es un baile de procesión recogido en el cancionero de Castilla, de Agapito Marazuela, así que nos vamos a Castilla. En el corazón de las tierras ibéricas, desde allí nos llega la música del grupo Vihuela. Y pues mira, con su nuevo disco A Tiempo Real, resulta que han alcanzado el puesto número 1 en la Transglobal World Music Chart del mes de octubre del 2018, según la opinión de todos estos especialistas, los 59 miembros y sus votaciones desde los 5 continentes. Así que enhorabuena a Vihuela, la verdad es que el trabajo que están haciendo es impresionante, recuperando toda la riqueza de los códigos de la música tradicional de todo ese territorio y haciendo de ellos una música plenamente del siglo XXI también. Vihuela, su doble disco A Tiempo Real, como digo, número 1, con ellos nos vamos a despedir en este repaso que hemos dado a la Transglobal World Music Chart en Mundofonías. Mundofonías, como sabéis, es el programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte del planeta. Tenemos un correo electrónico radio@mundofonias.com y unos perfiles en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, a través de los cuales nos podéis contactar y también podéis visitar nuestra página web mundofonías.com. Allí podréis escuchar los programas siempre que queráis, consultar las listas de las canciones con los títulos de las mismas, los discos, los nombres de los artistas. Os podéis suscribir al podcast, os podéis suscribir a nuestro boletín de noticias mensual. En fin, pues un montón de cosas. Así que ya no nos queda más que despedirnos. Pronto nos volvemos a encontrar aquí en Mundofonías y os dejamos con ese número 1 de la Transglobal World Music Chart para el grupo Vihuela, que nos traen estas Beratas a mi manera. Hasta pronto, salud. serata que corra de boca en boca. España debe saber quién le engaña y quién le explota.